Las leyes muchas veces son aprovechadas por las personas que tienen un poco más de poder, entonces son ellas las que van a ser, las que van a acaparar estas leyes, y es muy difícil que esas leyes culturales puedan llegar a los lugares de base donde se está haciendo laburo territorial, es difícil que lleguen ahí. Entonces, por ejemplo, en nuestras organizaciones es muy difícil que nosotros podamos llegar a eso, porque tal vez no nos organizamos en algún punto, pero lo real también es que hay personas arriba uno que utilizan esas leyes para modificar y lo toman simplemente como un hecho monetario.